Merlin, que es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Nunca engañan. Su entramado es tan real y cierto como tan cierta y real sea la percepción de quien los recorre. A menudo románticos, a menudo burgueses, a menudo ilustrados. Un laberinto, en esencia, es siempre múltiple, sí, pero nunca engaña. Pared muerta que se adhiere a otra pared muerta, que conecta con otra pared muerta y continúa en otra pared muerta para yuxtaponerse con la pared muerta contigua. A menudo mitológicos, a menudo misteriosos, a menudo camuflados. Yo he estado en un laberinto, uno cuya materia mutaba el son que mi miedo tocaba. La luz era incomprensible, las texturas se sucedían, la temperatura iba y venía. Lo único que se mantenía fijo era el olor. Ese aroma que rezumaban las paredes muertas, paredes de cualquier composición matérica que olían a un cuerpo zombi, carne disecada y vísceras estancadas. A menudo perdía la noción del tiempo. A menudo estornudaba. A menudo me paralizaba deseando atajos. Mi laberinto se expandía en horizontal si caminaba insegura. Y si pensaba, el trazado se ensanchaba en vertical, hacia lo profundo, hacia lo insospechado. Si pensaba, el avance era imposible, las paredes me hacían deslizar hacia lo oscuro. A menudo pensaba en ti. A menudo pensaba. A menudo pensaba en ti. Los laberintos nunca engañan, lo he sabido después. Uno son varios al mismo tiempo, uno y todos igual de ciertos. Si hay engaño, no es por su trazado, si hay engaño, desconfía de ti. Quien diseña laberintos sabe jugar, sabe soñar. A ratos puede perderse, pero a la postre es capaz de concretar una salida en dos dimensiones. El laberinto es así. Quien los contempla, a menudo desde cierta altura, tiene una perspectiva aventajada, pero no completa. Perderse o no es irrelevante. El laberinto es así. Quien lo recorre es un híbrido, se agarra a la nada, chupa las esquinas, ruge y no hay eco. El laberinto es así. Una y todas al mismo tiempo. Múltiples, mágicos, complejas, sinceras. Los laberintos nunca engañan. Desio beldurrak barruan ernaltzen. Baten atzetik jota bi. Aurkitzen zutatik eskua erretatera nintzen eta orain kea ikuste utxak nahu izutzen eskuineko bihotzaz du orain sentitzen bestea beldurtzen duna honek suntxitzen zeini jaten eman ura. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos escuchando a María con Laberintos, Los Laberintos de María. Continuamos aquí en el estudio de Irola Irratia, 107.5, con Las Brujas sin Escoba, como todos los viernes, de 5 a 6 y media, en nuestro primer programa de la temporada, estrenando nuevo formato. Y vamos entonces a dar paso a lo que es la agenda cultural, de bueno, a algunos eventos que hay en Bilbao esta semana o en estos próximos días, ¿no? Bueno, yo quería comentar que hoy mismo, aunque está de más comentarlo porque no quedan entradas, que hay un concierto de Rebecca Lane en el Icateneo, que está muy bien. Mañana, en el mismo lugar, en el Icateneo también, a las 9, hay un concierto, y eso es de entrada liberada, de Sara Eve, esta rapera argentina, que totalmente recomendable y encima gratuito, pues imperdible. Yo apuntaría esos dos, que son ahí importantes. El de Rebecca Lane, pues si no se puede entrar, se puede quedar en la puerta siempre. Apelando a la buena suerte o algo, algo divino que te ayude a entrar. Otra cosa que también quería comentar, que me entera hoy, es lo de Bici Lagunac, que está organizando Médicos del Mundo, que están abiertas las inscripciones hasta el 30 de este mes, del 30 de octubre, que es una iniciativa que se va a llevar, no tengo claro si es solo en el barrio de San Francisco o a nivel... Es solo en el barrio de San Francisco. Solo en el barrio de San Francisco, o sea que si vivís por ahí conviene informarse, tienen un Facebook donde están los datos de esto, que es un encuentro que se está planeando donde la gente se puede apuntar para que vaya a comer gente que no conoces a tu casa, o a la inversa, tú ir a comer a la casa de alguien que viva también en el barrio. Uh-huh. Así, de esta manera, un poco conocer a tus vecinos, ¿no? Generar redes dentro del barrio y así que la gente pueda intercambiar, qué sé, culturas y conocerse mejor, ¿no? Es una iniciativa, a mí me parece muy bonita la iniciativa. Y bueno, también hay que mencionar una tercera convocatoria que en este minuto está abierta, que también es hasta el 30 de octubre, que es el de la Gauirekia, que ya también la hemos los años pasados han venido aquí los organizadores a la radio, hemos hablado de este tema, que se va a llevar a cabo el 17 de diciembre, pero la inscripción es hasta ahora, hasta el 30 de octubre, con algún proyecto artístico o cultural o lo que tengáis, para llevarlo a cabo esa noche, ya sea en la calle o en algún espacio del barrio también de San Francisco Zavala y Bilbao la Vieja. Y pues eso, invitamos a todos a apuntarse también y a participar, y si no, para ir a esa misma noche, el 17 de diciembre, que seguramente lo recordaremos más adelante, que también es una iniciativa desde Sarean muy interesante y que está muy bien. ¿Algo se me queda en el tintero? ¿Alguna recomendación más? Sí, tenemos unas cuantas por aquí. Muy bien. Viene muy activa, ¿no? Este mes, esta semana. Sí. Bueno, también mañana está en la carpintería, pues se va a ofrecer la Gramola del Amor del dúo Alicate, que es un dúo de Navarra, y que por una canción, un beso, o al contrario, por un beso te regalan una canción. Será a las 6:30. En un principio era a las 8, pero se decidió cambiar precisamente por el concierto de Rebecca Lane. Porque Rebecca Lane, no, Sara Eve. ¿No? Uy, madre mía, es que está la agenda rebosante. Por el concierto de Sara Eve, pues no contraprogramar, porque evidentemente pues es absurdo. Así que a las 6:30 en la carpintería estarán estas dos chicas, que son muy buenas. Una de ellas toca el piano, la otra es la que interpreta las canciones. Las canciones pues van desde el soul, el blues, los boleros. O sea, sí, son unas fieras. Pasan por todos los estilos, y además lo hacen con mucho humor, con mucha crítica, y también desde una perspectiva feminista. O sea que suenan bastante bien. ¿Y qué más era? El grupo A Teatral presentan hoy en el Teatro Campos Elíseos, en la obra La Prudencia, a las 8:30. Todavía hay entraditas y yo creo que es un buen plan para la tarde de hoy, porque son muy potentes estas chicas y me gusta mucho lo que hacen. Sí, por eso un poquito de la información que tenemos nosotras. Ya sabemos que Bilbao últimamente pues está ardiendo y seguramente pues habrá más cositas, tanto en Gasteches como... como, pues yo qué sé, bares y en cualquier sitio, ¿no? Sí, y un incisito, pues en este momento, si hay alguien que nos está escuchando y sabe de algún evento cultural y le apetece comentárnoslo o cualquier otra cosa, sabéis que tenemos un teléfono del programa que es el 94-421-7060. Aquí estamos hasta las 6:30 esperando vuestras llamadas. Siempre esperando vuestras llamadas, ¿eh? Que las seguimos esperando. Bueno, ahora no llaméis porque vamos a entrar con una llamada en directo y entonces va a comunicar. Puede ser un poco complejo. Pero luego... Bueno, según lo dicho, o sea, este fin de semana sobre todo viene cargado de eventos. Creo que ya incluso para poder ir a todos es bastante difícil. Creo que está pasando un helicóptero o algo cerca del estudio. El Chentrail. Hola. Bueno, vamos a escuchar, como para que nos entren las ganitas, ¿no? Una canción de Rebecca Lane, Corazón Nómada. Y luego ya entraremos con una llamada que también es de agenda cultural para... entrar más en un proyecto en particular del cual vamos a hablar a la vuelta de esta canción. Bueno, disfrutad de este tema y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. El amor no me ha probado. Dijimos que íbamos a hablar de nomadismo, no de amor. Sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo. No acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada. Que más da, la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada. Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras. Hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra. Que no nos gane la guerra. Que la sangre que nos nace fertilice flores fieras. Y el silencio, el amor que la renueva. Bueno, ahí escuchábamos a Rebecca Lane. Bueno, ahora nos vamos con una llamada a Zacarías. Buenas tardes, Zacarías, ¿estás ahí? ¿Hola? Zacarías. Bueno, creo que lo hemos perdido. ¿Hola? ¿Zacarías? Bueno, no importa, problemas técnicos. Podemos seguir. Sí, seguimos, ¿no? Qué sí, canción más bonita. Sí, ¿no? Buah. Sí, una preciosidad. Una preciosidad. Una pena que no, o sea, no tener entradas. Digo que si alguien que nos está escuchando tiene tres entraditas, Pues yo que sé, las brujas estaríamos encantadas de que nos las regalasen. Yeah. O sea, no, bueno, siempre podemos ir a la puerta, como ya he dicho, yeah, y esperar que la insonorización del local no sea tan buena y escuchar algo desde afuera. Ah, también comentar que la persona que va a telonear a Rebecca Lane es Aisea Murguía, que es una poeta que pertenece al colectivo Revercho Colectivo A. Aisea. Sí, Aisea. Y ella va pues a recitar unos cuantos poemas antes de que Rebecca Lane pues salga al escenario. Bueno, dado que hemos tenido este fallo técnico, pues vamos a ver si podemos reanudar la conexión con Zacarías, a ver si esta vez resulta. Si queréis, vamos a un tema o... Bueno, podemos explicar un poco acerca eso, de... Eso, mejor ir explicando, sí, el proyecto. Sí, tampoco tengo mucho conocimiento acerca del proyecto, sí que tengo conocimiento de Zacarías, y básicamente es el uso del teatro como forma de acción social. La obra que están presentando se llama La Zanja. La temática que tiene por en medio es la inmigración. Y bueno, a mí me parece un aspecto muy interesante esto de utilizar la herramienta teatral para incidir dentro de este tipo de conflictos, porque también ayuda cuando se está en el proceso de creación. Este proceso de creación ayuda tanto a los asistentes como a la persona que esté facilitando el taller a entender de qué se está hablando. Y de una forma liberadora, porque pesa más lo que no se dice que lo que se empieza a expresar. Entonces, el desarrollo de... ¿Zacarías, estás ahí? Sí. Ah, mira. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenido a Brujas sin Escoba. Gracias. Bueno, estaba Vero aquí comentando un poco de vuestro proyecto, ¿no? La Zanja. ¿Qué es La Zanja, Zacarías? Pues realmente La Zanja hemos creado. Somos un grupo de teatro y La Zanja viene de una compañera que nos dijeron que La Zanja es como somos personas y somos un grupo unido y mixto. Y se trata de un grupo de teatro tal, y que somos realistas, vamos. Entonces nos pusimos el nombre de La Zanja. ¿Y de qué trata La Zanja? Pues, ¿de qué trata? La Zanja trata realmente de teatro, ¿no? Estamos haciendo teatro y el nombre de teatro se llama La Zanja. Sí, pero ¿qué sucede durante esa obra de teatro? ¿Cuál es el argumento? ¿De qué temas habláis? Pues realmente el tema que hablamos y es que estamos, es la vida real de nosotros mismos, ¿no? Como somos un grupo mixto, como decía desde antes, y cada uno tiene sus historias y cada uno cuenta de su verdad. Y ahí jugamos entre la verdad y las emociones. Entonces, la compañía se llama La Zanja y el espectáculo que estáis preparando ahora, ¿cuál es el nombre? A ver, el nombre de espectáculo es de La Zanja, el nombre de teatro, vamos. Vale. El nombre de teatro se llama La Zanja. Uh-huh. Y entonces tenemos carteles ya puestos y todo se llama La Zanja, vamos, porque el nombre es La Zanja. Ah, bueno, muy bien, perfecto. ¿Y qué tipo de historias tratáis? Bueno, realmente yo os puedo decir, dar una idea del mío, ¿no? El mío es de mi texto, vamos, es un texto de mi vida real, de la dificultad que he tenido de llegar hasta aquí y la dificultad también que he encontrado aquí el tiempo que he estado. El mío va sobre eso y los demás, cada uno tiene el suyo, y entonces, o sea que no tenemos solamente una historia concreta, cada uno tiene una historia diferente que es la vida real que nos puede pasar hoy el día o lo que está pasando, vamos. Y dentro de tu historia, porque claro, que yo porque te conozco y sé de lo que vas a tratar, ¿no? Pero los oyentes, en este caso, ¿qué tipo de historia vas a contar tú? ¿De cómo llegaste aquí? ¿A qué se refiere? Bueno, realmente el mío es desde, por decirte algo, y yo aquí, desde que llegó aquí, que dormía con... dormía en condiciones miserables y las dificultades que encontramos, el trabajo, y cómo no se rechaza por ser el color, ya sabe, de todos los sitios hay racismos. Y entonces yo, mi texto va por ahí, lo que realmente lo que yo he recibido el tiempo que he estado aquí. Uh-huh. Y los demás, algunos tienen de su propia tierra, que desde los bombardeos y que han conseguido su tierra, y algunos también tienen esa. Y uh-huh. es una historia muy dura, la obra es bastante dura. Uh-huh. Es bastante dura, pero también tiene una parte de diversión que se puede reír también. Vale, Zacarías, yo sé que ya llevas tiempo haciendo teatro, ¿no? ¿Y cómo entras tú en el mundo del teatro y por qué te quedas haciendo teatro? ¿Qué te engancha del teatro? Ya, pero si te digo la verdad, yo te agradecería a ti primero, antes de todo, ¿no? Porque tú has sido la primera persona que me ha enseñado el empezar el teatro, ¿no? Y yo estoy enganchado al teatro porque es algo que me gusta, porque el teatro realmente llevamos algo dentro que no sabemos cómo soltarlo, y el teatro lo podemos jugar, las emociones, y tener una profesora como tú, Vero, también me ha ayudado un mogollón de sacar lo bueno que tengo y que no sabía cómo podría sacar. Entonces, desde la experiencia que tú me di, el tiempo que hemos estado juntos, me di cuenta que me ayudaría mucho la vida diaria. Entonces, desde ahí empecé a engancharme poco a poco, ¿no? Sí, además porque tú eres un animal escénico. Entonces, la verdad que te agradezco un montón de ese tiempo compartido, y tengo la esperanza que esperemos que sigamos, que nos da unas clases más. ¿Y cuándo, o sea, cuándo estrenáis la obra? Ahora mismo estamos preparando ahora mismo una en Portugalite, en Mercacu. Ahora mismo, hoy a las 8 tenemos una. Ajá. Y luego el día 4 de noviembre tenemos uno pabellón 6. Uh-huh. Entonces también a partir de las 8 más o menos. Y entonces ya realmente ya podemos decir que tenemos también el día 11 de diciembre también tenemos otra, que no sé realmente a dónde vamos a hacerlo. Pero sí que nos han dicho que el día 11 tenemos otra. ¿Y qué tal el proceso de creación? El Berlitz, dice. ¿En Berlitz? Sí, en Berlitz. Sí. Ah, mira qué bueno Berlitz. Sí. ¿Y qué tal el proceso de creación? ¿El profesor? En general, el proceso de creación, ¿cómo lo habéis llevado mientras que la estabais preparando? Bueno, realmente hemos llevado súper bien, pero ahí hemos tenido dificultades porque cada uno ya sabe que aquí estamos trabajando y algunos están estudiando. Y realmente lo bueno que ha sido, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su papel, y aunque no estamos todos, el profesor podría trabajar con dos personas o tres personas, y eso nos ha ayudado bastante. La verdad que lo hemos llevado súper bien, y es un grupo como una familia, y nos entendemos bastante. Qué bonito, y ahí el profesor muy flexible también, dispuesto a trabajar con dos y tres personas, porque no es fácil cuando estás haciendo un montaje, ¿eh? No es nada fácil, realmente tengo suerte, por eso siempre suelen decir que yo soy un hombre afortunado. He tenido suerte de tener muy buenos profesores. Desde el principio tenerte a ti, y luego el segundo también es súper bueno y nos ayuda también a todos. Qué bien, qué bien. Cuando estamos con momentos malos y él le reconoce, y cuando estamos en momentos buenos también le reconoces. Y es una persona muy agradable. ¿Cómo se llama él? Se llama Fore. Fore. ¿Y dónde dais las clases? Y tenemos clase, realmente nos damos clase a veces en Matijo. Uh-huh. Y también al lado del ayuntamiento, que está cerca de funicular. Uh-huh. Y tenemos clase de lunes y miércoles, ensayamos. ¿Y lo hacéis a partir de alguna asociación o simplemente porque vosotros os reunís? Sí, es una aparte de una asociación de SEAR. Que sea es la ayuda de refugiados, y a través de ellos ya sacamos ahí el grupo de teatro. Pues muy bien. ¿Y qué tal? ¿Estás nervioso ya o todavía estás hiperterrito? No, ahora mismo estoy en el coche y estoy yendo ahora mismo preparando, y ya sabes que hoy también es mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? Sí, es tu cumpleaños. ¡Ah, Soriona! Gracias, sí, hoy es mi cumple y estoy un poco loco, perdido. Un poco. ¿Cuántos cumples, Zacarías? Ahora 26. 26. Ay. Wow, eres mucho más mayor. Sí, bastante, y cada día más irresponsable, vamos. Sí, tú eres más vieja, tú eres más vieja. Ya te digo. Pues es que ricasco por estar aquí con nosotras, que vaya bien el estreno, mucha mierda para ti y para tus compañeros y compañeras, y esperamos veros pronto con La Zanja. Muchísimas gracias, os invito cuanto queráis, podéis venir a ver la obra. Yo creo que es muy interesante esta obra porque te hace ayudar a pensar y ver las cosas más cerca. Y os invito cuanto queráis a tener mi teléfono y agradezco veros de tener la confianza por poder hablar con ustedes. Hombre, claro. Claro que sí, gracias a ti. Gracias, muchas gracias, Zacarías. Que disfrutes de tu cumple. Es que ricasco, y eso, Soriona. Un abrazo. Un besazo. Feliz cumple. Un besazo. Hasta luego. Bye, bueno, ahí hemos estado con Zacarías, que nos contaba de este proyecto, La Zanja, muy interesante. La verdad, lo que decía él, ¿no? Como también para cercano, ¿no? A un poco lo de la actividad esta que está proponiendo Médicos del Mundo, un poco, ¿no? De conocer realidades que tienes muy cercanas, pero que a veces se nos olvida o no queremos ver. Me parece, bueno, hoy tal vez es un poco encima para que la gente se programe, pero en Pabellón 6 ha dicho 4 de noviembre, desde las 8 de la tarde, o sea que es una buena oportunidad para poder acercarse, ¿no? A este proyecto. Sí, además también es interesante la forma en que lo están haciendo, porque normalmente esos grupos lo que tiene mucho es mucha diversidad. Uh-huh. Entonces, si está trabajando desde autobiografía, ¿no? Si la persona que lo ha coordinado está trabajando desde las propias autobiografías de los participantes, lo más probable es que sea cuanto menos potente. Potente. Sí, pero te ha dicho también que tiene su punto cómico, o sea que para contrarrestar, si el día 4 necesitáis eso, un choque de realidad, pues ahí están, en pabellón número 4. La Zanja. O sea, número 6. Sí, pabellón 6. Pabellón 6. El 4 de noviembre. El 4 de noviembre, que se me cruzan datos mentales. Muy bien. Pues nada, ligadito a esto, vamos a escuchar otro tema, una canción, ¿no? Para acabar ya con el tema de agenda cultural. Vamos a escuchar a la otra grande de la música, Sara Eve, que va a estar este sábado. A mí, yo es que ya es mi, declaro mi amor eterno. Bueno, eso, vamos a escuchar ahora a Sara Eve con Los Rastas de mi Barrio y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5. Una voz en la mente me dice, empieza a pensar. Chica, sos vaga mental. Tu poca voluntad es tan fuerte como el deseo de llenar el monumental y hacer pensar. La música es plástica, elástica, la instrumental. Introvertida, extramental, sublingual. Todo maneje me da ganas de vomitar. Soy lo peor, por lo tanto nadie me puede imitar. Matarse y quererse matar. Matarse y quererse. Entre la selva y el desierto, decido y acierto. ¿Cuánto de mentir hay? ¿Cuánto de cierto? No puedo dejar de pensar en eso ni un segundo. Decido y acierto, cuánto de mentir hay, cuánto de cierto. No puedo dejar de pensar en eso ni un segundo. Los rastas de mi barrio no escuchan reggae. La calle es la que hizo que el pelo se les enrede. Los rastas de mi barrio no escuchan reggae. Escuchan voces que les dicen: muere Alicia en el país de la malicia. Aquí aún mueren humanos en manos de la milicia. Y una fábrica de hielo incendiada. Una gata callejera custodiada. Una pared toda tagueada. La plaza tomada, la calle cortada. Una casa ocupada. Son las mismas botas de desalojos en la madrugada. Vieja, no hagas nada. No preguntes y no cuentes que te espero en la estación. Libertad acaparada, voy a estar acaparada. La valija es prestada, la llevo llena de nada. Sin escudo y sin espada. Nenas de la democracia. Recibimos, demos, damos gracias, esto me salva de lo otro. No es lo mismo ser congénere de la dictadura que arrastre del menemismo. Entre la selva y el desierto, decido y acierto. ¿Cuánto de mentir hay? ¿Cuánto de cierto? No puedo dejar de pensar en eso ni un segundo. No puedo dejar de pensar. Entre la selva y el desierto, decido y acierto. ¿Cuánto de mentir hay? ¿Cuánto de cierto? No puedo dejar de pensar en eso ni un segundo. Rastas de mi barrio. barrio no escuchan reggae. La calle es la que hizo que el pelo se les enrede. Los rastas de mi barrio no escuchan reggae. Escuchan voces que les a lo macro. Pequeñas y medianas esperanzas contra grandes empresas. En el microcentro, bandas de la calle, peleas empiezan. Mejor que me calle y que mueva mis piezas. ¿En qué pensás? No podés más. ¿Qué me mirás? No te aguantás. ¿Cuánto pagás? No reaccionás. No laburás. ¿Vos qué tomás? ¿En qué pensás? Los rastas de mi barrio no escuchan reggae. La calle es la que hizo que el pelo se les enrede. Los rastas de mi barrio no escuchan reggae. Escuchan voces que les dicen lo que quieren. Que vuelva el uno a uno. Sumar millones los que mueren de a uno. ¿No te diste cuenta? Japón queda acá a la vuelta. Bueno, ahí estábamos. Escuchando a Sara Eve con Los Rastas de mi Barrio, un gran tema. Y damos paso a la siguiente sección nueva de nuestro formato, New Formato. Noticias que nos ponen dolor de cabeza. Migraños News. Migraños News. Migraños News. Me gusta el bilingüismo, cómo se va aquí entrando en nuestras vidas. Ahí escucho las risas de Anita desde lejos. Anita, estás aquí, te has hecho presente. Es risa de bruja. Está muy bien, se ve que ha estado ensayando. Para llevar a cabo esta sección del programa Migraños News, hemos tenido que, mientras escuchábamos la canción para vosotros, o sea, vosotros la escuchabais ahí en vuestras casas, nosotros hemos estado aquí con la Ouija haciendo una especie de espiritismo, ¿no?, para traer a almas del más allá, y hemos traído a Aniuska. Aniuska, ¿estás ahí? Estoy. Quien nos va a colaborar pues en esta sección, ¿no?, con noticias de verdad que dan dolor de cabeza. Eso es, Ana, muy bienvenida a Brujas sin Escoba. Muchas gracias. Es un placer tenerte como colaboradora dentro de esta sección, porque sabemos que tú eres capaz de afilar el lápiz más afilado. Y esto en esta sección nos viene muy bien. Entonces, Ana, ¿alguna noticia que en este último tiempo te haya dado dolor de cabeza? Pues, chicas, unas cuantas, la verdad. Pero voy a empezar por una. Y luego cojo vuelo. Una noticia que me dio un dolor de cabeza espantoso, que todavía continúa. Sí. Lo que va a durar, me temo. Fue la crisis, llamémosla así, dentro del PSOE. Es decir, varones contra bases. Increíble. De repente Felipe González, una vez más, Felipe y las bases. Felipe González aparece de nuevo, hace valer su poder dentro del partido y apoya a la aristocracia socialista contra la opinión de las bases y deciden investir, o por lo menos, o sea, no investir, colaborar en la investidura de Mariano Rajoy a través de la abstención. Bueno, pues no sé, hay noticias que se comentan solas. Sí, también en relación a esta noticia que estabas comentando, había otra noticia que hacía alusión a esta, que era que Rajoy pedía que se volviera a instaurar el bipartidismo y la abstención. Cuando decía que había varias noticias ligadas unas con otras, pues sí, esa era una de ellas. Yo no sé si esto da dolor de cabeza o ya es que ya de tanta mierda es como que ya uno se tira al suelo a reír. Es que no, esto no me lo creo. Yo, ¿qué es? Señor conoce el idioma castellano, o sea, que se vuelve a instaurar el bipartidismo. Sí, sí, sí, no sé. Sí. Sí, como con Fernando VII, exactamente igual. Yo estaba pensando exactamente, o sea, yo creo que se siente Isabel II. Debe de ser algo así. Yo por lo menos es que no es dolor de cabeza, si es que estoy todo descojonándose. Es una broma de mal gusto. Pero chicas, yo creo que muchas veces la mejor manera de que a una se le pase el dolor de cabeza es riéndose. Eso es. Qué sabias palabras. O sea, cuando lo único que nos queda es reír. Ay, sí, bueno, y alguna que otra cosita, ¿no? Y en relación, esto es como la cola, ¿no? En relación había hoy otra noticia en el periódico acerca de la abstención de la gestora del PSOE diciendo que, claro, el Correa, el señor Correa, que hoy, ahora mismo... El que ha declarado hoy. Exactamente, que estaba declarando hoy, ha soltado la lengua y ha metido a todo el mundo de por medio. Y se ha armado tal escándalo que ahora la gestora del PSOE no sabe si tiene que abstenerse. Porque claro, esto ya como que le provocaría, pues un poco dañaría su imagen pública, ¿no? Más todavía. Más. O sea, que la historia aquí se basa todo el rato en dañar la imagen pública, y todo esto trae a colación el hecho de que desde el 2015 no tengamos presupuesto del Estado. Este año el Estado está gobernando sin un presupuesto. Espera, querida, que hoy al mediodía he visto en un telediario la noticia de que sí han pasado los presupuestos del Estado. ¿Ya han pasado los presupuestos del Estado? Sí, han pasado los presupuestos del Estado. Ha sido, bueno, después de arduas y farragosas conversaciones con Europa, por lo visto los presupuestos del Estado español se deciden en Bruselas. Y sí, claro. Cosa muy lógica. Donde las haya, claro. Sí, donde las haya, efectivamente. Vaya tela. Pues sí, han pasado los presupuestos del Estado, que son prácticamente los del año anterior. Y chicas, o sea, tirados al suelo de la emoción, las pensiones van a subir 0.25. Vamos a tener escobas nuevas. A la señora a lo mejor le da para comprarse el andador. Sí, unas braguillas nuevas en el mercadillo, ¿sabes? Esas de 3 por 5 euros o algo así. No, ¿dónde estás hecho yo? Yo quiero ver. Me faltan bragas. Sí, son bragas de papel. Pero no solo esa es una de las noticias emocionantes. La otra es que los paladines de los derechos de los ciudadanos de este llamado Estado... Sí, ya me he estado de confusión. Sí, de nuestro estado de confusión, pues le han dicho a Europa que en vez de 3.5 el gasto público va a estar un punto menos. Guau, ¿y a qué se lo van a quitar? Pues no sé. Podemos empezar a hacer apuestas. Pues eso, especular, sí, al respecto. Educación, sanidad se lleva aquí, la gastos sociales, sí. También se llevará otro poco. Sí, en realidad creo que lo he dicho un poco mal, me he explicado un poco mal. Tenían que reducir el déficit a un 3.7 del Producto Interno Bruto, según Europa. Entonces, pues un decimal menos, y esa ha sido, vamos, su gran conquista y a favor de los ciudadanos y un gran argumento, pues para que estemos todos muy contentos de que el señor Rajoy siga, alias Rajoya, siga gobernándonos hasta el fin de los tiempos, señor. Ya se acaben ya los tiempos. Pues yo también he encontrado una noticia por aquí que es muy curiosa, la he encontrado en el correo de hoy, y el titular es el siguiente: semáforo en el suelo para peatones con móvil. El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, ha instalado el primer semáforo de suelo para las personas que caminan consultando su móvil u otro aparato electrónico. Consiste en una franja de luces en la acera que entra dentro del campo de visión de una persona que consulta el teléfono. Su finalidad es clara: forzar la seguridad de los peatones. Chico, están en todo, ¿eh? Muda me he quedado. No tengo nada que decir a este tema. A mí me parece muy bien que se gasten el dinero público en este tipo de iniciativas. Sí. Es maravilloso. Y patrocinado por Samsung. por Movistar o algo. Se va por casa, teleprompter. Telefónica está ahí. Y publicidad de telefonía. Es de estos de LED, ¿no? Que van apareciendo mensajitos. Sí, mensaje subliminal. Sí. Compra más móviles. Compra más, punto. Joder. Bueno, pues muy, yo tengo una noticia que estas de estas de agárrate que vienen curvas. Que la voy a leer tal cual, ¿no? Sí. El Consejo Nacional de Justicia de Brasil ha castigado con una suspensión de 2 años de cargo a Clarís María de Andrade, la jueza que encarceló a una menor que estuvo durante 26 días en una celda masculina, donde alrededor de 30 hombres abusaron de ella una y otra vez, que informan los medios locales de esto. A pesar de no poder ejercer, la funcionaria continuará cobrando. La adolescente violada decía continuamente que pensaba que iba a morir. Los hechos se remontan al 23 de octubre del 2007, cuando la señora jueza esta aprobó la detención de una joven de 15 años, de menos de 40 kilos y 1,5 metros de alto, en la cárcel de Abetetuba, en el estado brasileño de Pará. Ante la falta de una celda para ella, la colocaron en un pabellón masculino junto a otros hombres. Según el expediente, la jueza recibió una carta de la policía pidiendo, con carácter de urgencia, que la joven fuera transferida a otra celda, ya que corría riesgo de sufrir algún tipo de violencia por parte de los demás presos. Según el CNJ, la funcionaria solo pidió el traslado de la menor 20 días después de recibir el aviso. Además de ser violada en numerosas ocasiones, la joven fue torturada y obligada a tener sexo a cambio de comida. La menor había sido acusada de tratar de robar un teléfono móvil. Pues así está la cosa. Y la señora jueza, pues después de tomar esta decisión tan buena, simplemente ha sido inhabilitada. Sigue cobrando. O sea, no sé, hace tiempo tuvimos aquí una entrevista a una chica, ¿no?, que nos habló del sistema carcelario en Brasil. Sí. Y bueno, que las cosas están durillas, ¿no?, allí, porque encima pues no hay celdas, o sea, como que el tema de las mujeres y de los hombres están muy muy cercanos, y que las presas entre ellas se protegían, ¿no? O sea, habían hecho como una especie de grupo dentro de las cárceles para protegerse de los hombres, ¿no? Porque allí pues también el sistema, pues bueno, privilegia también al hombre, incluso dentro de las cárceles, y que esto, pues el tema de la comida, ¿no?, de tener sexo, ¿sabes?, de obligarlas a tener sexo por comida o por derechos propios. Nos hablaba de los tampones, ¿no?, que incluso, pues bueno, pues los altos cargos, o sea, no les daban eso, material higiénico a las presas. Entonces, bueno, pues había algunas que al final se veían forzadas también a tener, pues eso, a establecer su trueque, llamémoslo así. Pero esta pobre chavala, que la meten en una celda con 20 tíos o 30 tíos, no sé a quién se le ocurre. Claro, bueno, es que yo estas cosas no las entiendo. Y que sea la juez, es que, pero que sea una jueza, que sea, ¿sabes?, una mujer que meta a una niña ahí, ¿sabes?, en una jauría. Es que no tiene sentido común. O sea, a mí más que dolor de cabeza me pone dolor de corazón. Sí, la verdad es que sí. Sí, pues sí, sí. ¡Qué bajón! Sí, sí, sí, sí, hemos empezado de risas, ¿no? Pero al final, pues justo, ¿no?, esta noticia la hemos sacado de Menéame, porque Menéame pues tiene las noticias de que no salen en los otros medios. Uh-huh. Y sabíamos de antemano pues que iba a cortar todo, ¿no? Pero es que es normal que vaya, y eso no significa que no la vayamos a sacar, sino que muy al contrario, pues más tiene que salir, porque este tipo de barbaridades pues se están cometiendo continuamente. Sí, lo que resulta particularmente impresionante es que sea una mujer. Sí, eso es lo que me sorprende. La que, o sea, ordene semejante barbaridad. Luego, que el sistema judicial sea como es, bueno, no es extraño en Brasil, aquí. Yeah. La verdad es que creo que en casi todas partes. No lo sé, no, o sea, creo que es un sistema en general que no funciona, ¿no? Es, o sea, tanto como sea, o sea, ya hablamos de seres humanos, no, o sea, no solo que haya sido una mujer, cualquier ser humano que, o sea, es, es desmedido, ya no porque la jueza haya sido juez o jueza, es inhumano, no es, o sea, no por eso tendría que haber sentido, no sé, o sea, simplemente, o sea, ya, o sea, cualquier ser humano que haga eso es, no sé, joderle la vida a una persona ya de por sí, que por ir a la cárcel por intentar robar un móvil, o sea, ya ves lo que vale la vida, o sea, eso es un castigo desmedido, o sea, es ¿qué te queda decir con eso? O sea, ante esta situación. Yo me preguntaría dónde estudió derecho esta señora y lo segundo, dónde tiene colocado la palabra justicia. Pero ese es un sistema es todo un sistema que no funciona. Sí, es todo un sistema, sí, pero la historia es que esta señora yo no entiendo, o sea, no es lo que no llego a entender, ¿no? ¿Dónde tiene ella ha colocado el tema justicia, ¿no? La palabra justicia, ¿qué es para ella la justicia? Porque si para ella esto es la justicia, vaya tela. O el valor de la vida, o sea, pero es que, o sea, no hay empatía, no hay, o sea, no hay nada, no hay ni una relación para con esa persona. Es ¿no? más allá de la empatía, porque tú puedes ser que sea una persona que no tenga mucha empatía, pero que sepan lo que va a pasar. Ya, por lo menos. Que sepas lo que va a pasar, que tengas en cuenta lo que va a pasar. Y evidentemente, en una celda que hay 30 tíos metidos, encerrados, enjaulados, porque eso a lo mejor en condiciones de libertad no pasa, pero hay 30 personas que están enjauladas y que de repente le mete a una chavala de 15 años, de menos de 40 kilos, de un metro y medio, o sea, es que en la jaula de los leones, está muy claro. Directamente, sí. Echarla a la jaula de los leones, y es que está muy claro que lo hace a posta. Sí. Queridas brujas, os voy a decir una cosa. La función de un juez, suene como suene, no es empatizar. La función de un juez es defender a la sociedad a partir de la aplicación de las leyes. Pero antes que juez eres ser humano. En base a ellas. Sí, pero es que te digo que incluso, o sea, si hubiera sido un robot en vez de un ser humano, porque, o sea, no hay mucha humanidad en su decisión, no hay ninguna empatía, pero si hubiera aplicado la ley como corresponde, además, una menor de edad no hubiera acabado en una misma celda con 30 hombres, jamás. O sea, ni en la cárcel tampoco, si es que se desmedía también. Ni en la cárcel, efectivamente, segundo punto, ni en la cárcel por tratar de robar un móvil. No, si he entendido bien, o sea, es un robo, bueno, un hurto en grado de tentativa. Uh-huh. Bueno, de cualquier manera, o sea, a lo que iba es que yo no espero de un sistema judicial empatía alguna. Lo que sí espero es que las leyes sean, para empezar, leyes que tengan sentido, que se adecúen a la realidad social, eso es muy importante. Y luego que el sistema las aplique como se debe. Sí. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Con Amanda Verona, que fue la Amanda Verona, que comentábamos esto, ¿no? De hablar ya de un sistema, o sea, ya más allá de este caso en particular, de un sistema carcelario que al final, ¿a quién defiende? Que al final pensamos que la justicia o las leyes están instauradas como un poco para defender a todos los ciudadanos cuando no es así. O a todas las personas, ya ni siquiera hablando de ciudadanos, sino personas. Y está demostrado que no es así. Este caso es uno de los ejemplos más que podemos ver al respecto. O sea, está para defender los intereses de algunos, para defender un modo de vida, un sistema que está instaurado, y que los que tengan que caer al paso de estas ejecuciones, pues caerán, ¿no? Exactamente, y si eso supone incumplir normas, reglamentos, procedimientos, pues bueno, lo hacen y no les tiembla el pulso. Y creo que eso es común a los sistemas judiciales de la mayor parte de los países. Desde luego, o sea... Sí, no es comparable con esto, pero también hemos visto, o sea... Como, o sea, casos de corrupción de gente que ha robado, o sea, ya hablando de aquí, ¿no? De territorio que nos pilla un poco más cerca, de cómo gente se ha salvado después de robar millones y millones, y como un chaval por robar 80 y pico euros, o sea, tiene peligro de caer no sé cuántos años de cárcel, pero vamos, que pagar con pena de cárcel. Sí, bueno, tenemos todo un gobierno imputado, un partido en el poder imputado. Sí, es volver a lo mismo, vamos. Sí, sí, esto ya ligándolo con la primera noticia, ¿no? Sí. Ya, creo que es de mofa, todo es de mofa. Se trata de eso, de un fallo sistémico. Una que haya un psicópata dentro de la administración pública no debería ser un problema si es de administración pública funciona como debiera, es decir, al servicio de los ciudadanos. Pero ¿cómo? Es que es un sistema muy viciado. Y en base a leyes justas. Sí, vamos a tener que ir cortando. Vamos a la siguiente, son ya las 6 y 10. ¿Alguna noticia más o ya...? No, porque si no, no nos da tiempo a seguir con él. Sí. Vale. Muchas gracias, Ana. No, gracias a vosotros. Muchas gracias. La semana que viene volvemos. Con más noticias que dan mucho dolor de cabeza. Es que ricasco, guapa. Es que muchas gracias, qué Ana. Qué ricasco, Ana. Hasta el próximo viernes. Agur. Qué bonito queda esto de las llamadas por teléfono. Es que me encanta. No, sí, mucho más entretenido. De repente, ¿no? Sí, que entren ahí gente y nos aporten estas cositas. Sí, porque si no entramos en el círculo vicioso. Ya, pero con la última yo ya me he quedado con mucho dolor de cabeza, ¿eh? Sí, yo... la última es para quedarse con mucho dolor de cabeza, sí. Pues sí. Sé que tenemos que entrar en otro tema, pero propongo, para tragar un poquito, ¿no?, de saliva y despejar un poco las mentes, escuchar una canción para aligerar también Radio Escuchas. Me imagino que también habéis quedado un poco perplejos con esta noticia. Vamos a poner un tema que es de Las Crudas Cubensi, No Me Dejaron, y volvemos enseguida con Brujas Sin Escoba. Ahí vamos. ¿Cubana? Tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante. Posible emigrante. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. ¡Hey! No me dejaron entrar en España porque como soy negra, pesa gente, soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la poma, cogí la guadaña, me fui a la montaña cortando caña. No tengo la gaña, no como la hazaña. Babilón, tú no me engañas. Y en el yume estoy, para arriba la sierra, para afuera piraña. Y esta negra no se empaña. ¡Brudísima cabaña! No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí. Desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada. Latinoamérica tiene derecho a emigrar. África tiene derecho a emigrar. Caribe tiene derecho a emigrar. Asia tiene derecho a emigrar. Tercer mundo tiene derecho a emigrar. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es nuevo matriarcado, nueva inspiración. Tierra madre, super revolución. Tendremos toda la salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate racismo, quítate clasismo, quítate Babilón, quítate ya. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Seguro. Aquí estoy, aquí este pito. Bueno, ahí estábamos escuchando a Crudas Cubensis con No me dejaron entrar a España. Para aligerar un poquito, ¿no?, la carga aquí. Pues sí, me gusta mucho la selección musical del día de hoy, Solete. Sí, está muy bien, ¿no? Bueno, sí. Crudas Cubensis no van a estar, pero los otros anteriores temas pues sí que justamente van a tocar este fin de semana aquí en Bilbo. Así que aprovechad ahí a ver buena música. Ver y oír, claro. Bueno, y vamos con una siguiente sección del programa, de esta nueva metodología y forma que se le está dando a este programa tan diverso y anamórfico. Aullidos expresos. Eso no es tan un aullido, pero bueno, hay que trabajarlo. Estamos en proceso, ¿vale? Sería como... ¡Au! Ah, porque el que corte no más rotundo. Expreso. Bueno, y el tema de hoy es la trampa, que ya lo hemos dicho al inicio del programa. Bueno, no es un tema, es una palabra propuesta, y alrededor de esa palabra, pues lo que nos ocurra, lo que nos venga, la inspiración, una película, un texto, una canción. Y hoy pues hemos traído unos textitos, ¿no? Vero, y dale ahí. Ah. Hay muchos tipos de trampas. La hay para los pobres, la hay para los ricos, la hay para las altas y guapas, para las feas y gordas, para los salados, los osos, los gordos, los flacos, con barba, con gafas, con la nariz muy grande, con la nariz muy pequeñita, con la lengua muy larga y la falda muy corta. Hay millones de trampas. Tanta como seres humanos. Lo único importante aquí es una cuestión de edad, y es que se cumple la terrible relación de que cuanto más mayor, más honda es tu trampa. Siempre hay excepciones, personas que consiguieron escapar de ella, pero como ya digo, estos son casos muy especiales. La trampa puede resultar un animal muy voraz y sutil a la vez. Y es que te come sin darte cuenta. Poco a poco te va seduciendo, casi pareciendo todo lo contrario, y te va inmiscuyendo en sus ardides, despacio, rápido a veces, a golpes secos, progresivamente. Va calándote como aquella gota que corre salvaje por la vena. Se vuelve adictiva e irracional, caprichosa, egocéntrica. La trampa siempre quiere ser alimentada. No tiene hambre, pero debe seguir comiendo. Se alimenta del fanatismo y se alimenta del miedo, del mejor, malo conocido, del ¿para qué más? Tiene excelentes discursos preparados con la racionalidad, el orden y el saber hacer como bandera. Se levanta estoicamente proclamándose dueña y señora de la correcta moral, y en sus discurrir por tales veredas pisa a la tolerancia, pisa la escucha, pisa la comprensión, pisa la empatía y pisa la verdad. Y lo pisa sin duda alguna. La trampa, como vemos, es muy sutil. Sin embargo, tiene su talón de Aquiles. La puedes distinguir porque siempre su realidad es la más correcta. Y es precisamente aquí donde está la trampa. Envuelta en maquillaje y dieta, debajo de capa y capa de más media. Información basura, debates basura, marionetas de basura, asesinatos a sueldo y genocidios sin dueño. Y sigo. Hipoteca, banco, familias reales con somalí debajo de un puente en Austria y un tropel de 20añero y de 20añera en la puerta del BBK Life. La otra que cobra la RGI, que tiene una hija y que no le alquilan un piso. El otro que se juega la vida y se endeuda de por vida por un trozo de tierra que no existe. El otro que también se juega la vida y se endeuda también de por vida por distinta y misma razón. Y es que, ¿cuántos sueños rotos caen en la trampa? cuánta salida por la vía fácil. Por las pastillas, las terapias, la droga, la prostitución, el alcoholismo, la ludopatía, la anorexia, los trastornos obsesivos, la esquizofrenia. ¿Cuántas salidas falsas tiene el laberinto de la trampa? Todas ilusiones cercanas, fáciles, aparentemente inofensivas. Algunas más extensas en el tiempo, otras más intensas y penetrantes. Todas, sin embargo, autodestructivas. Puertas que conducen directamente al vacío sin darte mucha cuenta. Y ahora, la labor de los medios que quieren ser libres es escapar de la trampa. Llamar a las cosas por su nombre, cuestionar, reflexionar y actuar bajo la cooperación. Esto es el respeto a la tierra y a la vida. Quien no respete esto ha caído inevitablemente en la trampa. Las niñas y los niños lo tienen muy claro. Por eso decía al principio que lo letal de la trampa es una cuestión de tiempo. Muy buena reflexión, Pri. Muy buena reflexión. Ay. Pues nada, lo mío es mucho más poético. Me alegro. Me alegro. A ver, quizás fuiste el engaño externo que me enseñó a comprender que nada es si no quiere serlo, si la verdad que se esconde detrás del oscuro nos lleva al absoluto instante de lo eterno. Comprendo, a la vez que invento a cada palabra, en cada gesto, una simple melodía que me hace no tener eso que deseo. Y será quizás la trampa del ego que construye silenciosamente ese juego, sin reglas, pero con reglones de realidad que van escribiendo las letras de los muros que vamos destruyendo. E intento, juro que lo intento, descifrar las líneas que construyen mi recuerdo, alejándome del espejo y de la proyección mental que recreo. Y así voy viviendo tan lejos, tan absurdamente lejos, transciendo en cada verso, a cada paso, viviendo en lo efímero de este tiempo, sintiéndome paloma muerta volando más rápido que el viento. Porque ¿quién quiere vivir dentro del decorado de este patético silencio de realismo ensordecedor, de palabras carentes de todo y ausentes de nada? Pues digo sin decir que hay que cuidarse del miedo, que siembra la paz en el corazón del necio. Y no hay más necio que el que se cree poseedor de las verdades y creencias de este tiempo. ¿Y quién fuera tiempo para reírse a la cara de todos los necios que se creyeron, sin saberlo, que esta vida no era un juego? Sálvase quien pueda, y a pasar de pantalla, que ya hemos perdido muchas vidas creyéndonos su cuento. ¡Guau! Muy bello, muy bello. Me gustaría leerlo otra vez. Pues nada, cuando quiera. Sí, muy bello. Y además tienen relación ambos textos. Sí. Sí que tienen relación, ¿no? De eso de creerse y también el tiempo. El tiempo, la creyencia, la trampa. O sea, realmente las trampas del ego, ¿no? O sea, del ego, de la realidad, pero siempre es una trampa. O sea, algo que tampoco puedes observar a primera vista, porque el ego es muy inteligente. La realidad, ¿no? También, tal y como creemos en ella, está construida de forma muy inteligentemente. Entonces, las trampas a veces son muy sutiles y nos vemos en ellas, ¿no? Continuamente y nos espejeamos y vemos qué está pasando y por qué estamos cayendo en esa trampa. Porque al final, o sea, muchas veces la vida consiste en eso, en ver por qué caes en algo y por qué caes en ese algo repetidamente. Entonces, una vez haces un ejercicio de distancia y ves por qué, dónde está el fallo, y es esa trampa, ese engaño, la trampa y el engaño, ¿no? que hace nuestro propio ego. Y con ego quiero llamar, o sea, no es algo solamente personal, sino es una construcción también social y toda esta historia, que va mucho con lo que tú estabas diciendo. Sí, el miedo. El miedo. Y dándole vuelta a este tema, también pensaba en que es muy fácil que nos den las cosas hechas. O sea, el cerebro humano se acomoda muy rápido y tiende a acomodarse. Entonces, cuando facilitas las cosas y las dan por hechas, pues parece que te vas acomodando, ¿no? Es como aquella persona que ha vivido siempre en una jaula y cuando sale a la realidad, pues tiene miedo. Eso es. Yo a lo largo, o sea, bueno, me planteaba, ¿no?, el tema de la trampa, pensando en lo que es, ¿no?, la trampa, que es el artilugio, ¿no?, para caer en el engaño. Y pensaba también que la efectividad de la trampa o la efectividad del engaño también tiene mucho que ver con esa voluntad inevitable de creer o de querer creer, ¿no? Es que ya no es pecar de inocencia, sino de querer, de siempre buscar creer. O sea, un poco de ser confiado, pero ya no es por eso, sino por que necesitar creer en algo y de repente esa realidad que se te plantea, quieres cogerla, ¿no? Quieres que sea verdad lo que te lleva a caer otra vez en una trampa. Bueno, creer, yo creo que es cosa humana. O sea, pero si quieres creer en lo de fuera sin cuestionarlo, es otra historia. Es que no quieres cuestionar. Es que no quieres ver. Y eso es diferente. Porque tú, yo creo que... Es una transición que se... O sea, como un permiso que se da, ¿no? De repente quieres obviar muchas partes de la realidad simplemente porque necesito creer. Que puede ser. Necesitas creer en algo fuera de ti. O sea, en algo que te está llegando preparado. Claro. Ahí es donde yo creo que reside la trampa. Porque si el ser humano no cree en nada, es muy difícil levantarte. Si yo no creo en ti y no creo en Judith, ¿cómo me levanto al día siguiente? Si no creo en mi madre, ¿cómo me levanto al día siguiente? Entonces, claro, es como sacar ese creer a una fuerza que es indómita para ti, desconocida y que ejerce totalmente el poder sobre ti. O sea, es una anulación del poder tuyo, porque es esa cosa de fuera es la que puede decirte cómo tienes que hacer tu vida, en vez de que esa fuerza resida desde dentro y desde lo que tú percibes de tu entorno, de la naturaleza y de la vida. Y por eso también menciono en el texto el tema de que esto tiene mucha relación con el autoengaño, ¿no? Y la creencia de que lo sabemos todo y que poseemos verdades absolutas. Y ese es el mayor engaño, la mayor trampa, porque vamos cambiando constantemente. La vida en sí es cambio. Entonces, lo que antes nos servía, ahora ya no nos sirve. Entonces, querer, ¿no?, afianzarnos a ideas, conceptos, cosas antiguas, y querer afianzarnos a ella por seguridad... a ellas por seguridad egoica, eso es una gran trampa, porque no nos da el permiso de ser seres cambiantes, que es nuestra naturaleza, pero es la naturaleza de la vida, esto no es cuestionable, esto es así. Entonces es un tema bastante, ¿no? O sea, es un tema bastante complicado, muy extenso, podríamos debatir durante horas sobre esta historia de la trampa, pero yo creo que ahí reside parte del juego, porque al final todo esto es un juego. ¿Sabes? Donde vas pasando pantallas, no sé qué, no sé cuántos, y otra, y es divertido. O sea, divertido, por lo menos te mantiene entretenida la vida. Pero si no te lo tomas con esa perspectiva, empiezas a caer en un montón de repeticiones erróneas y revivir traumas y historias, que eso ya tendría que estar solucionado. Entonces, hay que eso, identificar, distanciarse, hacer un proceso interno de autocrítica con respecto a nosotros y con respecto al mundo que nos rodea. Muchas veces, ¿no? Y cuestionarnos ahí cuál es nuestra posición real dentro de todo eso en el momento en el que estamos ahora, porque las circunstancias varían mucho. Y dejarnos atravesar por esas circunstancias es un acto humano. No ponernos todas las resistencias y todas las corazas, ¿sabes?, para no ver. Estar seguros de lo que nos va a mostrar la vida en ese momento como espejo real es algo que tenemos que ver. Entonces no ponernos ahí un filtro y decir, no quiero ver, porque... Es interesante ver, observar. Hombre, eso es fanatismo cuando no lo hacen, ¿no? Es como lo que está pasando ahora con la inmigración. O sea, evidentemente Europa vieja está muriendo. Y la renovación de Europa viene del sur. O sea, eso está clarísimo. ¿Qué es lo que está haciendo Europa? Europa se está poniendo las gafas de ciega. No lo está viendo. No está viendo incluso que la salida, su salida en forma económica, ya digo, que tiene que ver con la demografía, viene del sur. Y es preferible coger y poner militares en la frontera en este momento que coger y aceptar que no es lo que era en el 1900. Que estamos en el 2016 y la población va a la mezcla. Y no se quiere ver. ¿Qué es lo que hace? Fanatismo, terrorismo. Sí. Eso es lo que provoca. Y por la necesidad también, ¿no?, de nosotros mismos de estar seguros de algo. La seguridad está sobrevalorada. y todo tal. O sea, está sobrevalorada, entonces, o sea, que, o sea, sí. Que, ¿no? Y es un acto súper además de, no sé, como de egocentrismo, ¿no? De querer defender cosas que dices tú, encima obligas a los demás a defender esa serie de cosas, ¿no? Y esos principios que no están en un estado cambiante. Por lo tanto, ¿sabes? En el momento en el que estamos viviendo a nivel social y humano, es una época de tantos, tantos cambios y de tanta destrucción de viejos patrones que como te intentes aferrar a algo pasado, vas a pasar mal. O sea, vas a pasar mal, pero física, salud, te vas a cuestionar. Estamos en una época muy polarizada. Entonces, la polarización de los extremos hace que todo el mundo esté en crisis. O sea, interna y externa. Es un reflejo, ¿no? Porque, claro, tenemos ideas muy antiguas que vienen de atrás, ¿no? De aprendizajes que nos han ido transmitiendo, por cultural, no sé qué, en mente. Pero también hay otra historia que está pasando en el tiempo presente que viene con otra energía totalmente diferente. Entonces, el hecho de nosotras mismas poder situarnos en un lugar donde la seguridad igual no existe, eso es lo que nos produce ese miedo, ¿no? De decir, ay, voy a un sitio súper inseguro, un lugar donde no conozco. Pero ahí es cuando te das la posibilidad de salir de tu propia trampa interior y llegar a otro estado que... Y además que no estás seguro, que es mentira. Ya. Si es que es mentira, si es que lo de eso es mentira. O sea, que hay desahucio. Sí. O sea, que te divorcia. Todo es mentira. O sea, que enferma. Es que no hay nada seguro. O sea, lo que hay seguro es que no hay nada seguro. Vamos, que el engaño es la seguridad. Y si alguien que nos está escuchando... Sí, que se nos ha vendido por mucho tiempo. Esa es la gran trampa. Ese es el gran engaño. Porque estaba recordando... Bueno, la palabra trampa, ¿no? Tú cuando estás en la selvita, bueno, yo qué sé, quieres cazar un animal para comer, le pones una trampa. Claro. Entonces hay que identificar cuáles son las trampas sociales y o sistémicas. Y una de las trampas por las que nos han pillado los seres humanos es la seguridad. Sí, totalmente. Es la principal. Entonces, bueno, la seguridad y el miedo. Esas son dos grandes trampas. La seguridad, el miedo y la moral. Y la moral. Entonces, si alguien que nos esté escuchando, algún radioescucha que nos esté escuchando en este momento y quiera participar o hacer una reflexión sobre la trampa y mandárnosla, pues que nos la mande. Porque es un tema que da mucho de sí y también nos gustaría, bueno, a mí me gustaría personalmente escuchar también reflexiones de otra gente sobre este tema, esta palabra en concreto, que da mucho, mucho juego. Podemos insistir entonces en mandar mensajes al Facebook. Tenemos ahí la página abierta para que podáis enviar mensajes, reflexiones, quejas, lo que queráis. Facebook, Brujas sin Escoba. También tenemos el teléfono de Irola Irratia, el 944-217060, al cual podéis llamar mientras esté emitiendo el programa, porque si no, no va a coger nadie. Y podéis entrar en directo y participar también de las reflexiones y conversaciones que se estén llevando a cabo en el programa. Ya, yeah, vamos a dar paso a la siguiente, sí, ¿no? Sí, eso es. Sí, porque... sí, al Vengo a quejarnos, ¿no? Sí, Vengo a quejarnos. Vamos a pasar a esta siguiente sección de nuestro programa porque ya nos está pillando la trampa del tiempo. Sí. Ya hemos dicho, es el programa piloto. Perdonarnos si nos extendemos un poco más o tendemos a... Y perdonaros también, y perdonaros. También. Entonces pasamos eso. Vamos a escuchar unas quejas, ¿no? Sí. Que son muy, muy contemporáneas, muy aquí actuales, sí. Y que representan a mucha gente. Venga, ahí vamos. Venga, escuchamos. Nada, yo vengo a quejarme de la vivienda, de acceso a vivienda y cómo vivimos. Y vengo a quejarme también desde un punto muy cómodo, ¿no? Aparte porque estoy sentado aquí en la taza del baño y tal, estoy súper como estoy en mi hábitat, aquí como en la Irola, ¿no? Pero que... porque yo ahora mismo, pues, igual no es como me gustaría, pero la tengo cubierta. También he pasado mis etapas de que me fui de casa joven, alquilando primero porque tenía dos trabajos y estudiaba. Luego ya ocupando siempre por unas razones políticas y necesidad, participando de proyectos autogestionados. Y hoy en día otra vez alquilando por diferentes de la vida y porque necesitaba un padrón. Porque te puedes empadronar donde quieras a día de hoy, aunque sea en el banco o la calle, cosa que deberías poder, hay gente que vive en la calle. Hablando del tema de la vivienda, hilándolo un poco. Pero bueno, yo a quejarme de eso, de que al final pensamos que es un artículo de lujo y no. O sea, vale, depende de cómo quieras vivir y la casa que quieras, aunque te han puesto una casa de la hostia y te la puedes haber hecho con tus propias manos o con materiales reciclados o no, o comprándolo, sí, vale, pero de otra forma. y no con la gastú, sino hablando con gente artesana, cuando digo artesanas, no por decir obreros y obreras, pues también lo son, pero al final es gente artesana que trajo esos materiales y sabe construir en base a ellos, sea la madera, el ladrillo o el adobe, me da igual. Entonces al final, entonces estamos hablando de vivienda como artículo de lujo, entre otros, y no es así. O sea, si no tienes un techo donde vivir, una casa donde estar, compartir tu vida con los que quieres, que tienes nada, que vale, puedes vivir en la calle. Y entonces la calle será tu vivienda. Me parece de la hostia también, porque la calle es de todas y tenemos que reclamar eso. Sentirnos como en casa, en la calle, ¿no? Cosa que no pasa hoy en día. Depende del barrio, pero aún así es muy, muy difícil tener esa red social y lograr eso en, por ejemplo, en una ciudad, porque es distinto, ¿no? Vivir en una ciudad, que vivir en una ecoaldea, vivir en un pueblo, que vivir en la montaña. Pero bueno, me voy a hablar un poco a mi realidad cercana, ¿no? Que es la ciudad, en este caso Bilbo. Y para mí yo lo veo, o sea, he vivido muchos barrios y veo barrios como Recalde, que tenía su tejido social histórico, desde que era Recalde Barro, Universidad Popular, Biblioteca Ocupada, cero infraestructuras, que tuvieron que hasta ocupar el autobús, secuestrarlo, más bien liberarlo para que llegara al barrio. Luego llegó Kutxabat, hasta un Iru, cosa que hasta hace poco, bueno, hasta hace poco, 6 años si no me equivoco, estaba en el barrio, y para mirar el corazón del barrio. Y hace poco salió la noticia de que, aparte que ya, yo creo que sabemos que estamos hablando de un Kutxa, que fue desalojada y luego derribado el edificio, un antojo más de Azkuna y el PNV, entre otros, oligárquicos de aquí, el Euskal Herria, en este caso Vizcaya, Bilbao. Y al final, el día de hoy, hace pues la noticia de que van a construir viviendas de protección oficial o accesibles, ¿no? No sé qué tecnología la han puesto. Cosa que me hace gracia porque ahí ya había viviendas, había algo más, había un proyecto de vida que daba cobertura a un barrio, y no solo al barrio, sino a otras personas que se acercaran por allí, ¿no? Con ese edificio durante años ocupado. Que me hacía gracia como, por ejemplo, también desde el PSOE y otros partidos políticos hablaban, me acuerdo de esa época, de las fábricas de creación, ¿no? Que al final era lo mismo, pero le cambiaban el término, ya son fábricas de creación, controladas de una forma u otra por el Estado, poniendo los horarios, cambiando el sistema asambleario, que era totalmente horizontal, cualquiera podría opinar. Vale, siempre pasa, no vamos a decir que es la panacea ni que es lo mejor del mundo. ¿Qué pasa? Pues que hay voces que, pues por lo que sea, por su experiencia, por su forma de hablar, por cualquier rasgo de su personalidad, que igual salen más que otras. Bueno, ahí pasa que es como el tema del feminismo, ¿no? Empoderamiento y desempoderamiento. Cada una que se dé cuenta, o entre todas en colectivo, y empoderarnos o desempoderar el discurso. Pero bueno, es complicado, yo no digo que no. Es convivir, es complicado, pero una vivienda, tener una vivienda, no debería serlo. Y a día de hoy lo es, sobre todo para gente joven o no, porque hoy en día mucha gente mayor está en la puta calle. Porque se ha quedado sin trabajo, por lo que sea. Se ha quedado sin familia, sin red social. ¿Qué hacen? Nada, no pueden hacer nada, porque creen que no pueden hacer nada, porque en realidad está en su mano. Luego ahí están las herramientas que tengamos para conseguir un acceso a, que puede ser desde mirar edificios vacíos, en Bilbao 17.000, hace unos años, igual hoy día más. Espero que no, pero seguramente es más. Y juntarte con gente afín, que ahí está la Bulevo Ocupación, por ejemplo, que te puede informar de casos o te puede dar algunas pautas y dar la patada. ¿Dónde está en Ecologistas Marcha, si no me equivoco? Eso es en calle Chacurra, ¿puede ser? ¿O qué calle es? A lo del Calderapeco, no me acuerdo exactamente la calle. ¿Dónde está Ecologistas Marcha? Y si no me equivoco, creo que era los viernes a las 6 en el casco viejo, y lo así, o sea, he oído al de Sarra, y creo que todavía eso es los viernes a las 6, pero hace tiempo que no me paso por ahí, pero hay compañeras y que siguen todavía allí. Desde te pueden asesorar judicialmente, a darte consejos, herramientas, o juntarte con gente que tenga inquietudes parecidas o necesidades. Pues estamos hablando de eso, necesidad como vivienda. Al final, ya digo, yo la tengo cubierta, aún así me gustaría volver a ocupar, sí, pero no porque lo piense como una forma de vida, en mi caso, que podría serlo también, a día de hoy, sino porque creo que es una herramienta válida, y aparte aprendes mucho a autogestionarte, a arreglar tus cosas por ti mismo o no, con ayuda de gente, pero aprender qué es lo necesario, ¿no? Al final, pues yo me quejo de los días cortos, de que cada vez el tiempo dé menos de sí y de llegar tarde a todo o no llegar. Pues me quería quejar de todas las personas que me han hecho perder el tiempo durante este año, que sobre todo han sido Vodafone, algunos profesores de la universidad, la seguridad social, como algo importante que te hace perder el tiempo, de papeleos, de que eres de fuera y nada, y todo esto. Me da mucha rabia que me hagan perder el tiempo con cosas inútiles que luego vuelves y se solucionan solas. Sobre todo en el ámbito institucional, ¿no? Sí, sobre todo. ¿Cómo describirías los trámites del ámbito burocrático? Pues como la tele lo pone. Muy mal todo. Esto pensaba que no pasaba así. Pasaba de otras maneras, pero de este modo no. Pues cuando te tengas que meter en la hacienda vas a flipar. Ya. Ahí vamos a tener el nuevo Vengo a quejarme. Muchas gracias, Mazda. A ti. Sí, sí. Muy interesante tu queja. Yo me quiero quejar de todas esas personas que no siguen los hilos del email. O sea, en vez de responder email y mantener el asunto del mensaje, no, abren uno nuevo e inician una nueva conversación nueva. Y entonces yo de esto me quiero quejar, porque me hago un lío. No me parece ni organizado ni sistémico. ¿Y qué solución propones? Pues que le den a responder. Es que mucho más fácil darle a responder que nuevo mensaje, escribe otra vez otro asunto. ¿Pero para qué vas a escribir otro asunto si ya teníamos empezado una conversación en otro mail? Nunca lo he entendido. Muchas gracias, María, por tu aportación. Me parece que es muy importante. Y ya volveremos a escucharte en otro Vengo a quejarme. Ok. Gracias. Mucho en ello. Perdona, ahora. Epa, y si por cortar ya, y también he hecho unas quejas, un discurso así vago en mi opinión, pero también me pilléis aquí recién levantado en el baño. Así que nada, pues voy a tomarme el segundo café del día para ser fuerza de trabajo útil. Así que nada, un abrazo para todos y todas. Uy, es que no se va esto, es bien grande, ¿eh? Vaya mojón. Vaya, me hace. Vaya. Qué alegría, ¿eh? Cuando cagas bien. Joder, que sí, calvoroto y otro perito peloto. Venga ahí. Vemos que Vero acompaña a Sierra al baño. Hombre, hay cosas que no te puedes perder. Ya sé, hay eventos que no te puedes perder, como los de este fin de semana, como cuando Asier va al baño. Sí, eso es muy... cosas por la mañana, además. la primera cagada de la claro. mañana. Yo quiero quejarme también. Muy bien. De una cosita, a ver. La industria automovilística de este planeta. No entiendo por qué hacéis luces de coches tan potentes, porque deslumbran un montón, ¿sabes? A los conductores que tenemos coches que son más viejecitos y no tenemos lunas que nos, ¿sabes? Que nos protejan de las luces de los potentes estos de los coches, que yo qué sé, que se pueden iluminar un planeta entero, un solo carro, y entonces me planteo o me cuestiono o me quejo de por qué coño, ¿sabes? Hacen esos inventos, ¿sabes? Que son súper perjudiciales y que realmente son súper peligrosos. Pero mi queja es, en referencia a eso, que nos obligan a tener coches modernos, ¿sabes? Si tienes un coche antiguo, te estás jugando la vida. Y simplemente con el hecho de las luces. O sea, por tener... O sea, el tema de las luces. Entonces, bueno, ¿Por qué tenemos que comprarnos un coche último modelo con luces de LED, con, yo qué sé, con, ¿sabes? Con lunas tintadas para que no te den el reflejo? Pues no. Y eso me quería yo quejar porque es muy peligroso, chiquis. Sí, muy importante. Bueno. Pues yo no tengo queja ahora mismo. Yo creo que la voy a dejar para la otra semana porque... Sí. Sí. ¿Visto lo visto? Sí, me podría quejar, pues yo qué sé, de los mecheros que no son Clipper. Porque... Pero que tú eres la portavoz de Clipper aquí en el programa. No vale decir marcas, ¿no? Pero es que eso es lo único que funciona medianamente, ¿sabes? Si fumas porro y te coges un mechero de los cuadrados rectangulares, pues si tiene en el pulgar un restito de porro, pues no puede encender la piedra bien. Igual son antidrogas, o sea, están igual pesados. Son antidrogas. Pero bueno, eso también puede pasar con la cera de una vela. O sea, en mi caso, pues ese. Pero vamos, que esa es mi única queja hoy. Los mecheros que no funcionan bien. Mecheros que no funcionan bien. Sí. Bueno, yo, ya que estamos, no me quiero callar. También tengo una queja con las películas de acción que se están haciendo últimamente. Son muy malas. Carecen de guión. O sea, el último día vi algo que se llamaba el mecánico o el mecanicista o algo así, donde sale el Jason Statham o algo así, el nuevo Bruce Willis, vamos. Pero Bruce Willis tenía como más, yo qué sé, este hombre no, o sea, aparte en los primeros tres minutos ya se están dando de balazo y patadas y aquí no había ni conversación ni nada y ya se estaban golpeando, pero ¿esto qué es? Eso no es una película, eso no está bien, eso yo eso lo quitaría, no, o sea, el guión, ¿no? ¿Qué vamos a pasar? ¿Como a la pornografía, que ha decaído también por falta de guión? No, hay que currarse la historia, o sea, que uno empatice primero con los personajes, que no te vengan aquí, te plantan un maromo y ya ala, a golpear el mundo porque tengo que salvarlo, pues no. No sé, yo un poco de respeto también. Me parece una muy buena queja. Sí. Sí, no, porque es que además uno se mete a estas páginas de películas piratas y cuesta un montón encontrar algo bueno que ver. Ya, sí. Y son las 7:45, chicas. Sí, sí, nos hemos extendido de más. Sí, el vengo a quejar no va a ser de la Irola Irratia, que lo va a decir en la asamblea que... que se van a venir a quejar. Que ya está bien de venirnos arriba, ¿no? Pues bueno, que nos vamos, ¿no? Nos vamos. Nos vamos, ya. Muchas gracias por habernos escuchado, señores Radio Escuchas. Pues ya iremos mejorando el formato, pero hemos vuelto con muchas ganas. Han sido unas vacaciones largas, pero muy gozosas. Y pues nada, muchas gracias, brujas. Y nos despedimos. Mandar besos. Bueno, un beso. Una última cosa. Hostia. Que no hemos saltado la astrología de Puchero, pero que no se nos olvida. La semana que viene, doble astrología de Puchero. Un intensivo. Sí. A la buena semana, abracitos para todas. Eso es, abrazos, achuchones y todo lo que haga falta. Un beso. Hasta la semana que viene. Chao, chao.